antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Netflix se alía con Nickelodeon. Para hacerle frente a Disney Plus, la empresa oficializó una nueva alianza estratégica con la compañía de contenido infantil. El objetivo del acuerdo es trabajar juntos en la producción de series y películas basadas en los célebres personajes de la marca, para ampliar así el registro de contenidos originales del servicio digital. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.